Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Esos cielos, María, que hay en ti, y ahí noche llena de estrellas que van constelando tu idioma, y allá de palabras temblando al girar. Y ahí, titilando el pudor que hay en ti, y ahí, horizontes, María, yo vi de tus ojos mirando feliz. María, yo vi de tus ojos mirando feliz, de palabras temblando al girar, y ahí titilando el pudor que hay en ti. Existe. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. La Caterva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes. De 10 a 12 horas. www.rnma.org. Alma de come chingón, tranquiliza la virón, así como es natural, América en libertad, desde Pekín es Chile, el Taipei China Lichi, ida y vuelta Yanillín, de Kawamata Cosquín, el paraíso. Está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro, caleidoscopio de las aventuras. Bueno, muy buenas tardes, bueno, ya empezamos mal, muy buenos días. Muy buenos días, exactamente. Estamos dando comienzo aquí a Enredando las Mañanas, siendo lunes 14 de septiembre. Desde los estudios hoy toca, nos toca en la Quinta Pata, aquí en Barrio San Vicente, desde el espacio cultural acá en la Biblioteca Popular Julio Cortázar. Así que bueno, saludamos a todos los compañeros, compañeras del país, de todas las radios comunitarias que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, y obviamente a todos aquellos que escuchan diariamente, que ya son parte de Enredando las Mañanas. Sí, ¿cómo le va, Gastón? Bueno, hoy estamos haciendo acá desde Radio Comunitaria de la Quinta Pata. Del otro lado, yo no pensaba hablar, primero tengo que aclarar esto, venía a operar, pero bueno, Lucía se encuentra con un estado de próximo resfrío, así que se quedó del otro lado tomando mate sola para no contagiar a los demás. Y también, bueno, nos acompaña Juancito, que apareció como siempre, que aparece de un momento a otro y después desaparece. También está Tommy. ¿Quién más nos acompaña? Tomás, exactamente. Y no, nos estamos olvidando de alguien. ¿De quién nos estamos olvidando? Creo que estamos todos. No. Tomás, Juan, Luli, que bueno, no nos acompaña hoy en Lucas, la... de Lucas. No, Lucas. Sí, Lucas en producción. Exactamente. Así que agradecer. Bueno, sí, como bien decías vos, nuestro tercer programa, haciendo nuestro tercer... siendo parte de la realización del Enredando, de este trabajo colaborativo por parte de la RNMA. Y bueno, que hoy nos tiene Javi y a mí, a Gastón, aquí en la locución. Así que bueno, andamos. Y una cosita que te das cuenta vos ayer, y yo también me he dado cuenta, era que cada vez que hemos hecho un Enredando las Mañanas desde estudio, es un post-elección. Porque en el día de ayer en Córdoba capital se realizó la elección del intendente. Tenemos nuevo intendente. Y bueno, la vez anterior... Bueno, en realidad no tenemos, es el mismo. La vez anterior había sido para gobernador. Para gobernador. Y la vez anterior había sido Las PASO. Así que bueno, sí, tenemos... No tenemos nuevo intendente, tenemos el mismo intendente con otro equipo, entre comillas, bueno, con una alianza que por ahí después podemos llegar a pasar el resultado como para que se enteren qué ha sucedido, que no es mucha novedad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en Córdoba. Bueno, vamos a tener varios temas que vamos a estar tratando de meter en dos horas, que cosa que cuesta. Ya todos los que hacen el Enredando las Mañanas saben que siempre hay muchos temas, sobre todo el día lunes. Vamos a estar conversando un poco sobre lo que sucedió el viernes pasado en Buenos Aires con la movilización por la lucha que se viene dando por el canal comunitario Antena Negra. También vamos a estar conversando acá con Tommy, que ya está de Circo en Escena, que nos está acompañando en este momento, está por fuera de los estudios, al lado de Lucía, exactamente, que comenzó aquí en la ciudad de Córdoba un hermoso festival, noveno festival internacional de circo en escena, que comenzó este sábado, va a estar hasta el 20 de septiembre, domingo 20 de septiembre, recorriendo, como ya es característico, diferentes barrios, espacios culturales de la ciudad. Pero de no Córdoba, cuente más, porque si no, no le deja a Tommy que cuente nada. No cuente todo. Él va a contarla por dentro, o sea, cómo viene la cuestión, cómo se viene organizando, ¿no? Después, va a dar más detalles. Después vamos a estar conversando un poquito sobre lo que está sucediendo en Parque Las Rosas, acá en el sureste de Gran Córdoba, como le llaman, en una toma de tierras que se viene dando. Y bueno, y también vamos a compartir con la audiencia una notita de un músico de acá local, de Barrio San Vicente, un folclorista que nos acompaña siempre cuando hacemos alguna actividad, y nos parecía que una de las ideas también de aprovechar este espacio a nivel nacional era difundir lo que sucede en nuestro barrio, lo que sucede en nuestra galaxia, como lo llama un libro. Mundo Galaxia, hermano. Entonces, por ahí convidarle un poco de este cantor folclórico joven que tenemos en el barrio. Y bueno, y también me estaba olvidando del festival antirrepresivo que se dio en Catamarca el fin de semana pasado, el primero. Y bueno, y vamos a tratar de meter más temas, pero probablemente estamos tratando de gestionarlo. Haremos algún duplex, algo que ya se hizo en radio. Vamos a tratar de hacer como una conexión con una radio comunitaria compañera de allí de Catamarca. Si le parece, vamos a ir a un tema musical. Vamos a escuchar con lo que abrimos, Luz de... No me acuerdo bien el nombre del tema, pero me acuerdo de quién es, de Icanobo, que es un tema que lo interesante de este tema, no voy a decir todo, pero lo interesante es la fusión de ritmo, ¿no? Empieza un poco folclórico, ancestral, cordobés, y termina más que cordobés. Así que bueno, si Lucía lo tiene en puerta, vamos nomás con el tema y volvemos. Para largar con el enredando. Córdoba, Luz del Centro. Alma de come chingón, ranquel y salavirón, así como es natural, América en libertad, desde Pekín es Chile. Taipi, China, Lichi, ida y vuelta, Yanillín, de Caguamata, Cosquín. El paraíso está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro, caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento, la alegría del conocimiento, país de adentro. Guitarra de Al-Andalus, con la gente de Suquía, entre la sangre y la cruz, se hizo la viola argentina. Al cabo vencen la danza, los tambores y el amor, África madre del swing, swing, swing, del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita, y tan chuncana como universal, independiente, delirio criollo del cuartetear, rockeramente, desde la villa a la universidad, abiertamente. Energía del lugar, fuente de la juventud. Festivales, mezcla de peña con blues, arden las calles, silencio y música, paz, campo y ciudad, lujos de la humanidad. Es rey del cielo, tarde o temprano, reconocemos que todos los seres somos hermanos. La tradición y la revolución se dan la mano, si se dan la mano. En la hinchada de Racing Juniors, Instituto, Talleres, Belgrano. Atenas. Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba, Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Diez y cuarto de la mañana, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como decíamos recién, bueno, nuestra tercera emisión aquí de los estudios de Radio Comunitaria La Quinta Pata, aquí en barrio San Vicente. Estamos ahora en estos momentos tratando de comunicarnos con compañeros de Antena Negra, que bueno, para contarnos un poco acerca de la situación. Ya se ha mencionado en diferentes emisiones, tanto desde la red como emisiones desde el Enredando las Mañanas, acerca de la situación que ha sufrido, digamos, y que, bueno, como red y desde el medio nos solidarizamos con la situación conflictiva que han tenido y que aún no se ha resuelto, ¿no? La decomisación de equipos, y bueno, y un poco, digamos, poniendo ahí en cuestión esto de la ley de medios, digamos, que bueno, no se sigue sin respetar esta apertura de voces, y con un caso puntual en donde fuerzas policiales, puntualmente la Policía Federal, ha entrado de manera violenta y brusca, retirando equipos de la TV comunitaria de la ciudad de Buenos Aires, y no solo esto, sino también haciendo destrozos en el lugar, ¿no? Y pasando por encima de autoridades del AFCA. Sí, bueno, como recién comentás vos, como hemos estado difundiendo a lo largo de todos estos días, lo que ha sucedido, bueno, en el canal comunitario, que también podría tomarse como una especie de caso testigo de que hasta este momento veníamos creyendo que no se iban a decomisar equipos, que si bien estamos en una situación de que nosotros seguimos sosteniendo que somos legítimos, muchos medios comunitarios no tenemos la legalidad que nos pide el Estado. Sí, estuvimos en comunicación con Antonella recién de Antena Negra, pero justo cuando íbamos a salir al aire, usted sabe cómo es esto de la radio en vivo, se nos fue la comunicación, y no la podemos volver a encontrar a la comunicación, pero ahí parece ser que está llegando algo. Seguramente vamos a estar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, si a usted le parece, en vivo. Esto todo es en vivo, como le gusta decir a muchos locutores, esto es radio en vivo. Si quieren, lo que podemos hacer es invitarlo a Tomás, que está acá cerca, apenas al otro lado del vidrio, que nos venga a comentar. Vamos a un tema musical, cortito, si tenés, Lucía, un tema musical cortito, vamos a un tema musical y volvemos con Tomás.